Prestaciones que forman parte del salario base de cotización. Te decimos con qué parte de tu sueldo estás cotizando ante el Seguro Social, el Infonavit y la CONSAR. En México, la Constitución ampara el acceso a la salud y tutela este derecho de manera que el Estado debe procurar que toda la población residente en el país pueda tener acceso a esta sin ninguna restricción. La seguridad social tiene por objeto garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que será garantizada por el Estado. Si bien el Estado está obligado a garantizar el acceso a la salud, existe también la obligación por parte de los mexicanos de contribuir al gasto público. En este caso, los patrones y trabajadores afiliados al Seguro Social realizan su aportación al gasto público mediante el pago de aportaciones de seguridad social. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad, establecido como servicio público de carácter nacional, y se financia por medio de las aportaciones a cargo del Estado, así como de las aportaciones obrero-patronales. Las cuotas obrero-patronales se calculan a partir del salario base de cotización con el que están registrados todos y cada uno de los trabajadores. ¿Qué es el salario base de cotización? El salario base de cotización es el conjunto de pagos hechos en efectivo por parte del patronal trabajador por conceptos de cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Conceptos que no se incluyen en el salario base de cotización. Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y similares. El ahorro cuando se integra por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Las cuotas que en términos de la ley del seguro social le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. Se entiende que son onerosas cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rige en el Distrito Federal. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensión establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Condiciones para que se apliquen las excepciones anteriores. Para que los conceptos anteriores no formen parte del salario base de cotización, deben estar debidamente registradas en la contabilidad del patrón, además de que solo integrarán el salario base de cotización los excedentes de los límites establecidos en los conceptos anteriores. Conclusiones. Es de manera primordial, tanto para los patrones así como para los trabajadores, conocer cómo se integra el salario base de cotización de cada trabajador. Para la empresa es de vital importancia revisar, ya que se puede correr el riesgo de que se determinen diferencias por parte de la autoridad y éstas sean exigibles, además de sus respectivos accesorios y multas. Para los trabajadores es importante conocer si está integrado correctamente su salario base de cotización, ya que en el momento en que quiera ejercer sus derechos, llámese una pensión o cobro por incapacidad temporal o permanente, el salario base de cotización con el que esté registrado es el que servirá de base para el cálculo y determinación del monto al que se puede hacer acreedor.